Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 228. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Esta es una producción a la cual protagonizo. Bueno, se trata de un joven arquitecto, digamos, lleno de inquietudes, ¿no? Un idealista. Él, desde su humilde estudio, vive admirando las maravillas arquitectónicas de la ciudad a la que siente su casa, ¿no? Pero también empieza a sentirse invadido. Oh. ¿Qué pasa? Ah, mira hacia abajo. Ay. Soy arquitecto. Debo aplicar mis estudios de urbanística para dar una solución a esto. Sí. Bueno, él siente que empieza a haber demasiados pobres en la ciudad, ¿no es cierto? Y bueno, y si ya tiene quien le limpie la pila y te le construye a su casa, ¿para qué necesita a los demás, no es cierto? Entonces, en términos económicos, hay como demasiada oferta de pobres. Más bueno de lo que se necesita para cubrir el personal de servicio. Por eso, mi personaje aplica toda su imaginación y propone hacer en la ciudad un carril exclusivo para personas de alto octanaje genético, ¿no? ¿Qué sería la Ario Senda? Obvio que frente a la pobreza, él tiene como algo de culpa y de piedad, ¿no es cierto? Pero es culpa y piedad como para dos o tres pobres por mes, no, no, para 8 millones, así, ¿no? Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Argentina. La bruja de las palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. La bruja de las palabras. .blogspot.com. Y si alguien quiere llamar a la bruja de las palabras para decir que no. ¿Cómo? Para decir que no. ¿Cómo puede ser? Nos pueden llamar al 42-22-781. Y si alguien quiere llamar a la bruja de las palabras para decir que sí. ¿Cómo? ¿Usted no escucha nada? No. Bueno, para decir que sí, ¿cómo puede hacer? Nos puede mandar un mensaje de texto al 154-738-438. Para comunicar enfáticamente un más o menos, ¿cómo se puede hacer? Nos escribe la bruja de las palabras en Facebook. Bien, ¿tenemos algo en el tintero? No. Después le cuento lo de Omarcito y su conversación con San Nicolás. Pero primero vamos a escucharlo, porque así usted ya debe estar medio cansado de escucharme a mí, decir pavada, leyendo cosas de Alice Miller. Vamos a escucharlo a Claudio Naranjo, nuevamente, ¿eh? Lo venimos escuchando en una charlita que dio en Buenos Aires en el año 2013. Iván Illich, a quien citaba yo como el que originó esta actitud de no enseñanza para preservar la equidad en el mundo de la educación. Este hombre que era teólogo, que fue teólogo antes de hacerse antropólogo y otras cosas, y activista, él decía que existe una forma del mal en la sociedad contemporánea que no tiene precedentes históricos, que nos hemos perfeccionado en la maldad, en la destructividad, que es una de las cosas que ha progresado en el mundo, que se ha refinado la maldad. Y que si se busca la coyuntura histórica de este desarrollo, él, que es especialista en estudios medievales, llegó a la conclusión que fue la Iglesia Católica. Que paradójicamente la nobilísima intención de inculcar el camino de Cristo produjo este desarrollo diabólico. Porque una cosa es la experiencia de Cristo, otra cosa, los intermediarios que te dicen tienes que ser igualito a Cristo, igualmente bueno, y portarte de tal y cual manera, y creer en tales y cuales cosas. Y lo dice Iván Illich, que era un tipo muy católico, con todas las letras, teólogo, pero además católico. Sin embargo, el tipo dice: hermano, acá yo veo que la especialización en la maldad ha ocurrido en el ámbito cristiano. Y algo parecido nos pasó hace un rato, con la escena que nos contaba Alice Miller. Este San Nicolás tan cruel era en realidad un tipo que en esa bolsa le llevaba juguetes a los niños pobres, allí en Dinamarca, arriba. Y sin embargo, con el correr, con la incorporación de esta figura en una cultura que quiere que los chicos salgan buenitos y se porten bien, termina produciendo escenas de crueldad, escenas más crueles que las que uno puede verificar en culturas supuestamente más primitivas. No tienen esta clase de extorsiones a niños de 2 años y de meterles en la cabeza que hay alguien que los está mirando todo el tiempo. Esto es un nivel de crueldad muy alto. ¿Quiénes lo hacen? Padres buenos, todo entre comillas, ¿no? Padres buenos que tienen valores, que ponen una cuota mensual para ayudar a no sé qué cosa, que dicen: no, sí, nosotros la educación la tenemos para que nuestros chicos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Eh? En este ámbito ocurre la cosa, paradójicamente, y en ámbitos más atorrantes, si usted me permite la expresión académica, en ámbitos así juveniles, qué sé yo, no es tan común ver esta clase de crueldad. Hay una cosa más inmediata, más de esto, lo otro, ¿no? Sí, puede prevalecer el más fuerte o el así, pero no este juego de la crueldad. Sabemos lo que haces en soledad y esperemos que mejores, porque si no, no sé qué, no, no, no, no. Niños de 2 años, en ámbitos aparentemente, ¿cómo llamarlos?, conflictivos, de los conurbanos tenebrosos, jamás se maltrataría así a un chico de 2 años, jamás. En todo caso, con un igual, con la competencia, con otra pandilla, podés sacar a relucir los dientes, pero no con una criatura. Escuchame. Es más, ahí se casi lo inverso, ¿no? Se sobreprotege a las criaturas. Ojito con mi hermano, no te metas. No es que esté justificando, señora, a las pandillas, ¿eh? Pero digo, las cosas no son como parecen, ¿eh? No son como parecen. Y paréntesis, nada que ver, tendría que haber ido del bloque anterior, pero me pregunto, y le pregunto a los oyentes, ¿por qué tanta violencia en El Chavo? ¿Por qué? Un programa tan lindo, un chespirito genial, a quien admiramos, ¿por qué tanta violencia? Los golpes de doña Florinda, don Ramón, 2 o 3 por programa, tremendos. Golpes de don Ramón al Chavo, esos coscorrones, le saca el sombrero y le pega. En otras actuaciones que se hacen, por ejemplo, la vez pasada pasamos un audio de Blancanieves, hecho por el Chapulín, vendría a ser contado por el Chapulín, y había también 2 enanitos, uno de los cuales, que era don Ramón, le pegaba a uno mudo, creo, muy calladito, que era también Chespirito. Volvía la cosa del golpe, ¿no? Pellizcos de don Ramón a Kiko. Es cierto que no se golpea a las mujeres, es cierto que no se golpea a las mujeres, pero los golpes, los puñetazos del Chavo a Kiko lo dejan desmayado y viceversa, muy muy frecuente. Nada, ¿eh? Yo me pregunto, ¿por qué tanta redundancia en ese recurso de la violencia? Necesariamente, que es cómico. Yo me imagino que dentro de 2000 años van a venir de otro planeta, van a encontrar esos videos y van a decir: ah, mirá qué cultura violenta. Como en un entretenimiento para niños, una de las bromas era el golpe. El golpe de un adulto a un niño en cámara. Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que alguien se ría con eso, más que nada? Que te produzca gracia. Yo lo sabía ver y, no sé, me daba una impotencia que yo decía: pobre, pobre don Ramón, ¿por qué le pega a doña Florinda? ¿O por qué le pega al pobre Chavo? Si me voy a desistir por decir algo, muy, me iba a delatar. Iba a decir, si no es su hijo. Como, iba a justificar que tu papá te puede pegar. Ahí está, ¿viste? Estaba a punto de hacer eso, pero igual lo terminé contando. Pero esta cosa también de justificación de que los padres te pueden golpear. Hace poco acá en Argentina se aprobó en el nuevo Código Civil, creo que es algo así, de que no se podía pegar a los chicos. Y escuché a todas las señoras de la cuadra y familiares saltar exaltadas y molestas de no poder pegarle al chico. Y yo digo, che, no le puedes pegar al chico ya. Pero no, que no se enteren, porque después van a querer chantajearme con eso y que no le puedo pegar. Y si yo le pego es porque lo necesita y se lo merece. Yo digo, nadie puede merecer un golpe cuando tenés un año, dos años, meses, ni siquiera si tuvieses 15 años. Digamos, no me parece que la violencia sea un justificativo de ningún lado, menos un golpe. Que menos cuando una persona que decíamos proporcionalmente, que es el triple, cuádruple que vos, que tenga el permiso, el aval de golpearte, no me parece. Y cuando yo hablaba con algunas personas, se exaltaban muy muy mal, como si, no sé, como si estaría diciendo que ya no pueden respirar gratis, una cosa así, pero era terrible. Ya no se puede, señora, no se puede golpear, no se puede golpear a los chicos ni a la novia, no se puede, hay que buscar otra manera. Yo entiendo que muchos hemos sido criados de esa manera, entonces es lo que se nos ocurre. ¿Cómo hago para que el nene se calle y me deje dormir? ¿Cómo hago? Le dije una vez, le dije dos veces, le dije tres veces, le voy levantando la voz cada vez, ¿qué hago? Y a veces, creo yo, a veces puede ser que la gente no sepa qué hacer. No sepa, por ahí no sabe. A ver, ¿qué variante tenemos? Lo negocio, le ofrezco algo a cambio, lo converso, le genero actividades en las que el chango descargue energía, porque si no me la descarga toda en casa, no sé cuál es, pero me parece que por lo menos una buena parte es, y entonces ¿qué hago? No creo que todos los padres que golpean a sus hijos sea porque les encanta golpearlo, debe ser porque no saben cómo resolver la cosa. Mira, yo una vez, dos veces, adiestré perros, discúlpeme, es distinto al ejemplo, ¿no? Pero a ver si algo no le resuena a usted. Conseguí un ovejero alemán muy lindo hace muchísimos años. Me conseguí un libro de adiestramiento de perros, me lo leí y lo comencé a usar al perro como conejillo de India. Y salió fantástico. Luego lo volví a hacer. Una de las cosas que el libro me ayudó a ver es que las órdenes a los perros perfectamente se podían decir en voz baja. En voz muy baja. Luna, salí. Así. Y la perra inmediatamente, después del adiestramiento, se retiraba. Es más, yo le decía Luna y la perra abría grandes los ojos porque no sabía qué orden yo le iba a dar. Se quedaba quietita y esperaba la orden después del adiestramiento, ¿no es cierto? Del mismo modo, yo puedo adiestrar a un perro. Del siguiente modo. Luna, salí. ¡Salí! ¡Salí! Y cada vez voy a tener que hacer el recorrido de las tres veces, porque lo que el perro está esperando es la tercera vez con el golpe. Entonces, sin darme cuenta, mucha gente adiestra a su perro de ese modo, y el perro, que no nació ni malo ni bueno, que tiene los ojos abiertos y queriendo, sin querer, usted lo ha adiestrado a ciertos modos de hacer las cosas, está esperando la tercera. Porque sabe que hasta ese momento él no es echado. Lo que significa me están echando es la tercera con el grito en un cierto umbral. Y yo digo, más allá de los perros, con todo respeto a los perros que nos escuchan, ¿no harán los padres algo parecido con sus hijos? ¿No? Es que hay una especie de secuencia de enojos, ¿no? Y de última el chango sabe que el padre, bueno, bla, le dice, pero no, ¿no? Y bueno, entonces se produce esa escalada, no sé, por ahí es muy ingenuo lo mío, ¿no? Creo que sí. Pero si usted tiene un perro, señora, ya ha aprendido algo en este programa. Es cierto que hay que hacerlo desde que el perro es chiquito, ¿eh? Ya que estamos, completamos la clase, primer año, olvídese de enseñarle nada al perro. El perro se va a dedicar a destruirle todo lo que está a su alcance, tiene que estar en paz con esa idea. A partir del año, ahí sí, todo nomás. Ahí sí, ya el perro es susceptible de adiestramiento Si usted tiene acceso a internet, señora, si no le pide al sobrino que le busque algo, estoy seguro que en internet va a haber estos sistemas de adiestramiento que son muy sencillos, son cadenas de condicionamiento que se llaman, similares a las que yo le conté. Luna, salí, y si la perra cumplía se ligaba flor de premio, flor de premio. Así que la tipa, cuando yo le decía Luna, se quedaba con los ojos así abiertos porque ya se estaba relamiendo el premio, y eso después le queda condicionada. ¿Eh? Es un poco cruel quizás, pero bueno, es un perro, señora, ¿qué quiere que le haga? No soy tan malo como este San Nicolás, que a usted le gusta tanto. Dice Iván Illich, ¿le parece? Leamos un poquitito de este señor que citaba recién Claudio Naranjo, que decía que la maldad había sido algo en lo que nos habíamos refinado. Para el mismo año en que Chespirito hacía su Chavo y su Chapulín, en el mismo país, México, Iván Illich, en 1974, decía que las fábricas, los medios de comunicación, los hospitales, los gobiernos y las escuelas producen bienes y servicios concebidos, enlatados, de tal manera que contengan nuestra visión del mundo. Preste atención. Creemos que el bienestar cada vez mayor se obtiene por la existencia de un mayor número de doctores y hospitales que enlatan la salud y evitan el sufrimiento. Hemos llegado a identificar nuestra creciente necesidad de educación con el mayor tiempo en las aulas. En otras palabras, dice Iván Illich, la educación es hoy un producto enlatado, un conjunto que incluye guarderías, certificados para trabajar, derecho de voto, todo ello empaquetado con la indoctrinación en las virtudes cristianas, liberales o marxistas, según quien sea el que eduque. Mientras la salud se entienda como el tiempo máximo de supervivencia, nuestros enfermos seguirán siendo objeto de intervenciones quirúrgicas fantásticas y de drogas que sirvan para aliviar el progresivo dolor, etc. Y del mismo modo, mientras utilicemos las escuelas para que los niños dejen de exasperar a sus padres, para evitar que vaguen por las calles, hace 40 años decía esto, para mantenerlos fuera del mercado de trabajo, para eso hay que mandarlos a la escuela o a la universidad, o para impedir que se los tome en serio en la política, eso decía Iván Illich hace 40 años, mientras eso suceda, la juventud será recluida en periodos largos de escolarización y se necesitarán incentivos crecientes para soportar las penosas pruebas. Este es un pantallazo de Iván Illich, que estaba en contra de la escolarización. Escribió un libro que se llamó La sociedad desescolarizada, que comenzaba más o menos así. Para la mayoría de los seres humanos, el derecho a aprender se ve restringido por la obligación de asistir a la escuela. Hoy por ahí ya estamos acostumbrados a que se escuchen estas barbaridades con la educación prohibida, con la bruja de las palabras y otros medios insensatos que dicen estas cosas. Pero ya lo decía, incluso un pensador muy antiguo decía esto. ¿Eh? Uno aprende, lástima que haya que ir a la escuela, en ese tiempo no aprendés, y después seguís aprendiendo. No creía que la educación universal fuera posible a través de la escuela, ni aunque se hicieran más escuelas, ni aunque cambiara la actitud de los maestros, fíjate, ni aunque hubiera nuevas herramientas educativas, ni nuevos métodos de ningún tipo, ni aunque el pedagogo englobara la vida completa de sus alumnos. En ningún caso se logrará la educación. Lo que hay que hacer es buscar una educación que sea la antípoda de la actual institución. ¿Eh? Tramas educacionales, decía, que aumenten la oportunidad para que cada cual se transforme en cada momento en un aprendiz. Cada momento de su vida que sea un momento de aprendizaje, de compartir, de interesarse. Al alumno se le escolariza para confundir enseñanza con saber. Alguien que ha sido enseñado es alguien muy distinto a alguien que sabe se confunde pasar al curso siguiente con educación, se confunde diploma con competencia, con capacidad, y se confunde fluidez con capacidad para decir algo nuevo. Puede ser que un chico aprenda a leer fluidamente y a expresarse fluidamente, pero no, la escuela no puede, según Ivan Illich, enseñar a decir algo nuevo. En la escuela se escolariza la imaginación de los niños. Hace 8 minutos que estoy leyendo a Ivan Illich, que tiene esta opinión tan fuerte. Aclaremos que, por ahí mucha gente no lo sabe, en algunos países como Francia y Estados Unidos ya está establecida la enseñanza en los hogares. Ya está establecido que hay una parte importante de la población que piensa como Ivan Illich y que no manda a sus hijos a la escuela. Eso. Y entonces las normas sociales, las leyes, ya tienen una especie de sistema para esos chicos, para hacerles pruebas cada 5 años, por ejemplo, para el caso de que esos chicos, suponete, quieran en un momento ingresar a un colegio o a una universidad o a un trabajo. Entonces tienen ciertas pruebas de equiparación, suponete, 3x4, 12. Capital de Paraguay, Asunción, el río más largo del mundo, Reprobada, no, esta señora no puede trabajar en un supermercado. No sabemos para qué sirve saber cuál es el río más largo del mundo, pero está reprobada, vuelva a su casa. Así que no es tan loco este Ivan Illich. Yo la única duda que tengo es el tema de los amiguitos, y más especialmente las amiguitas. Si el chango no va al cole, tiene un abanico un poco más reducido. Bueno, pero por ahí hay... va más al club, a danza, teatro, murga, zapateo norteamericano. Y si no va al club de Omar Navarro, ¿no? ¿Qué tiene? Ahí tiene algo Omar Navarro, que es vicepresidente de algo, es. Y no de la nación, precisamente, ¿eh? Bueno, este fue Ivan Illich. Hay mucho disponible de él. Mira, dice que el sistema escolar es el depósito del mito de la sociedad, o de los mitos. Por ejemplo, un mito es: lo que se logra con esfuerzo vale más que lo que se logra sin esfuerzo. Para conseguir algo hay que hacer el recorrido necesario, ¿no? Y acá los enumera. Los valores se pueden medir. Puede haber un programa de estudio estandarizado, iguales para todos los chicos, fíjate, ¿no? Cosas que tomamos como naturales, ¿no? La nueva religión mundial, termina diciendo Ivan Illich, la nueva religión mundial es la escuela. En cuanto a que hemos escuchado muchas veces, que todos coinciden, así como hace 500 años todos coincidían en que había un Dios y que había que portarse bien porque si no te ibas al infierno, ¿no? Ahora todos coinciden en que, salvo la bruja de las palabras, en que la educación es lo que nos va a salvar, es la solución para todo. Por ejemplo, nosotros somos muy educados, así que mañana hay elecciones en Argentina y estamos en un periodo de veda política. De ningún modo nosotros podemos nombrar a un candidato ni decir a quién vamos a votar, ¿cierto? No, yo quiero decir a quién voy a votar abiertamente. No. Sí, sí voy a decir a quién voy a votar. ¿Y la ley? Escuche bien. ¡Ortega! ¡Ortega! ¡Ortega! ¡Ortega! ¡Ortega! ¡Viva Ortega! ¡Ortega! ¡Viva Ortega! Para que se den cuenta de por quién deberán votar en la próxima elección. ¡Por Ortega! ¡Votamos por Ortega! ¡Votamos por Ortega! ¡Votamos por Ortega! ¡Casi siempre! La próxima elección con alegría llega de todo corazón. ¡Votamos por Ortega! Muchas gracias. Recibo vuestro homenaje conmovido, porque sé que solo puede ser sincero todo lo que se diga delante de esta inmensa y querida letra O, que simboliza los 3 principios básicos de nuestro partido. Organización, orden, honestidad. Perdóneme que lo corrija, doctor. Organización va con H. Con nuestro voto de mañana estaremos diciendo: ¡abajo Rodríguez!